¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Anaí de Bordando Luchas de Ayer y de Hoy, de Buenos Aires. Y estamos invitando a participar de, primero, No Me Olviden, que fue una campaña que iniciamos para el 24 de marzo, bordando nombres de desaparecidos y desaparecidas, para que traerlos a la memoria con hilos y agujas de colores, para, bueno, contar sus historias, no solamente con sus nombres, sino el contexto en el que vivieron, lucharon y los desaparecieron. Además de consignas, algunos tienen su perfil, el dibujo de su rostro o de la agrupación política a la que pertenecían, pero bueno, fueron paseados por el 24 por toda la, alrededor de toda la marcha, y ahora en este momento están en exposición en el Museo Etnográfico, que queda en Moreno 350, bueno, donde están los rollos en los que fueron unidos estos nombres en un tamaño A4, esos pedacitos de vida que trajimos con todo cariño y con mucha amor y comunicación entre ellos y nosotros, que la verdad que fue bastante, hay compañeras que dicen que no solamente fue muy conmovedor, sino que también fue sanador en algunos aspectos, ¿no? Porque estaban con nosotros. El Museo Etnográfico abrió gentilmente sus puertas para recibir los bordados y para bordar los sábados a la tarde durante enero y febrero y principios de marzo. Y bueno, ahora están exponiéndose. El horario en el que pueden ir a visitarlo es de miércoles a viernes de 13 a 19 horas y sábados y domingos de 15 a 19 horas también. Bueno, yo creo que les va a gustar porque además de conmovedor es traerlos, están presentes y marchan y siguen luchando con nosotros. Les abrazo, gracias. Y para más información, sí, por favor, es nuestro IG, es Bordando Luchas Buenos Aires. Ahí tienen toda la data de cómo hacemos para, bueno, les informamos, porque una cosa que es importante, sigue la campaña, seguimos bordando, no terminó, hasta que no esté hasta el último nombre bordado no vamos a parar. 24 de marzo fue un día, pero todo el año son los 50 años de las compañeras. Gracias.